hablar. Se va a romper el silencio que ya no puede callar. Tú sabes que es un secreto, te conviene guardar. Si se rompe el juramento, ¿a dónde iremos a parar? Si se rompe el juramento, ¿a dónde iremos a parar? La cosa se me complica si te pones a decir que no vieron en la cita, no debes pensar así. Si es que vas a dar malicia, no sé qué será de ti. Eso a ti te perjudica y me compromete a mí. Eso a ti te perjudica y me compromete a mí. Llegó mi suerte. Se lo dicen a tu padre y hasta aquí llegó